Sé que puedo meterme en problemas. Lo que no puedo es callar lo que siento. Si callo esto, por dentro me quema. Entonces mi alma sí que es un tormento. Ya sé que puedo meterme en problemas. Lo que no puedo es callar lo que siento. Si callo esto, por dentro me quema. Entonces mi alma sí que es un tormento. Escribo mis canciones y me llaman delincuente, pero son ellos los que dejan en la calle a la gente, los que suben el precio de la luz de agua caliente y llevan un programa electoral que solo miente. Están haciendo leyes pa' joderte más si pueden. Cállate la boca si no quieres que te lleven hacia el calabozo y después allí te peguen por ser terrorista y hacer que se subleven. Yo no soy violento, no pertenezco a ETA. Solo tengo mi bolígrafo y mi libreta. Violentos son ustedes que nos están robando y siguen en despachos para seguir engañando. Ya no somos niños, venga, dejen esos cuentos. Viven en la élite y no pasan tormentos. Nos quitan la voz, lo llaman democracia. Bienvenido a España, el país de la falacia. Ya sé que puedo meterme en problemas. Lo que no puedo es callar lo que siento. Si callo esto, por dentro me quema. Entonces mi alma sí que es un tormento. Ya sé que puedo meterme en problemas. Lo que no puedo es callar lo que siento. Si callo esto, por dentro me quema. Entonces mi alma sí que es un tormento.